Sabrina Carpenter Manchild con Pregunta del Día. Y pues espero y esperamos que las personas tengan la posibilidad de ahorrar este año, porque a veces sí. No alcanza y pues se vive en el día. Sin embargo, pues queremos soñar que se puede ahorrar este año y esa es nuestra pregunta. ¿Para qué va a ahorrar este año? ¿Cuál es ese motivo? ¿Quiere comprar casa? ¿Quiere estudiar? ¿Quiere viajar? Porque incluso tiene que ver con lo que preguntamos, si no estoy mal, el 2 de enero, y era su propósito 2026, que muchos hablaban de eso, de viajar, de empezar a hacer ciertas cosas, y pues para todos se necesita dinero. Entonces cuéntenos, eso está interesante. Sí, ¿tú estás ahorrando para algo? Yo ahorro, soy muy juiciosa con el ahorro desde muy chiquita. Muy bien. Quisiera ahorrar este año para más viajes, por supuesto. ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta mucho viajar. Ok. Y pues ya uno grande, uno se da el lujo de irse a donde uno pues quiera ir a conocer, ¿sabes? Bien. Y de organizarlo como uno lo quiera cuadrar, entonces sí. Para eso, y de pronto desde este año empezar a ahorrar para finca raíz también, para años venideros, bien. Mira. Vamos por eso. Uh-huh. Una buena opción, digamos, para eso, CDT. Exacto, sí, algo así. Por chiquitico que sea, si tienes la oportunidad, tú miras qué te puede dar más. Más rentabilidad. Y ahí sirve. Para viaje. Ah, es que este año tienes programado. Tengo un viaje programado, que es lejos, entonces sí toca ahorrar mucho, porque lo que tú dices. Entonces vamos a ver cómo me va. Soy juiciosa. Sí. También en el ahorro, digamos, no gasto lo que no entra. No, es más. Tengo que contar una noticia. No, ayer salí de tarjetas de crédito. ¡Vamos! Cancelé, porque uno a veces tiene por si acaso. Entre uno más tenga, más gasta. Y te va consumiendo la sola cuota. Sí. O sea, ya es como esta plata realmente puede ir para otra cosa. Entonces, sí, un poquito más de serenidad y tranquilidad. Total. En eso, porque pues no es necesario. No, y chévere también que la gente nos cuente cuáles son esos sueños para los que quieren ahorrar este año. Un año bueno también para los seguidores de BTS, que vuelven, enviaron su carta, cada uno escribió un parrafito, Jungkook hizo lo suyo, y acá llega con Standing Next to You. ¿Qué va a pasar? Obviamente les estaremos contando. Por ahora sabemos de su nuevo disco, marzo, la fecha importante. Aminé. Sí. Keitra Aminé. Keitra nada. Forever. Con Pharrell Williams. Y vamos a hablar de cositas varias. Esta vez nos vamos a ir con Paul Mescal. ¿Cómo te va con Paul Mescal? A mí me parece chévere, me parece un actor interesante. Es un buen actor. Sí. Ahora, lo que él dice es que, bueno, él va a ser el encargado de interpretar a Paul McCartney en una de las cuatro biopics de los Beatles, que va a estar planeado para estrenarse en 2028. Él estuvo en Gladiador, ¿cierto? Él estuvo en Gladiador. Que le fue Hamnet. Mal. Ah, esa la tengo pendiente. No, Hamnet llega hasta 2028 también. Sí, es que voy a... ¿Hamnet? Sí. Pero esa no, perdóname. No. Hamnet ya salió. Sí. Lo que pasa es que él dice, ya terminé de grabar Gladiador. Ah, grabé ya, Hamnet. Ya. ¿Qué pasa ahora? Estoy en los Beatles y después de eso me voy a quedar quietico hasta 2028 porque ya estoy cansado. Recordemos que este actor literal no ha parado. Explotó, exacto, y no ha tenido como un momento de descanso. No ha hecho más que elevarse rápidamente en la industria del cine. Y en conversaciones recientes con The Guardian, el actor comentó sobre este potencial descanso previo a su próxima película, que es la de los Beatles. Entonces él dice, pues que ya estuvo reflexionando sobre su carrera, sobre lo que le depara el futuro, y dice, llevo como 5 o 6 años actuando y me siento muy afortunado, pero también estoy aprendiendo que quizá no pueda hacerlo tanto. Creo que sí, voy a tener que empezar a descansar, sin duda racionar no significa necesariamente hacer menos. Significa que hay algunas series o algunas producciones de las que tengo que tomar un descanso para volver atrás, revisar qué ha pasado y esperar ofrecer siempre algo de lo que los demás estén orgullosos. Espero que nadie me vea hasta 2028 cuando estaré interpretando a los Beatles y la gente tendrá un descanso de mí, pero yo también tendré un descanso de ellos. Puede que llegue un momento en el que solo haga teatro durante un par de años, pero por ahora esos son mis planes. Escoge sus batallas, es que si querer hacerlo todo, pues uno entiende, está en su mejor momento, lo están llamando para todo, entonces tal vez dirá es ahora o nunca, tengo que aprovecharlo, pero pues también le va a pasar factura en cuanto a su salud. Exacto. Y sí, tal vez se queme, la gente ya no quiera, salen todo, porque ha pasado, ahora está en todo. Y ya uno dice, ay, otra vez él. Haciendo como de él. No, pero él es muy bueno. Sí, es muy bueno, pero digamos que ya está en un punto en el que también puede relajarse un poco. Está bien, ya es pues, una imagínate. Cara conocida, ya es un nombre reconocido, ya no es como que esté empezando y necesite darle y darle. Ya no. Le dio lo suficiente, descanse un poquitico y vuelve. Y con los millones, obviamente le pagan y ya tiene ahí. Ay, yo sí, quiero. Uno piensa en eso, en el dinero que le entró. Ella es Chaperone, la canción es de Subway en la X. Seis días no ha sido un buen año para Drake. Hay ya demandas. Yeah. Esperándolo. Ya te dije. Pero estas demandas son más serias. Porque estas demandas tienen que ver con estafa, más allá de. Yo sé que es el origen de la trampa. Pero, imagínate arrancar así año. Movidito, padre. Ahí lo teníamos con Nokia y pues sí, el tema todavía sigue siendo Stranger Things. Se va a demorar porque vamos a tener noticias, vamos a hablar de lo que estaba pasando, del detrás de cámaras. Y una de estas noticias, o por lo menos cosas que se dan a conocer, es sobre el final de Eleven. ¿Qué pasa? Que Millie Bobby Brown es muy amiga, su mejor amigo realmente es Noah, que es Will. Sí, Will Byers. Y fueron los dos, entre comillas, protagonistas, Will más, obviamente, en esta temporada. Y pues, para que todo funcionara bien, la llamaron a ella, los hermanos Duffer aparte, y le dijeron, bueno, te vamos a contar el final de tu personaje, el cierre, pero necesitamos aquí con sangre. Y la cortaron en la mano. Y escupes. Y no está. Que no le podía contar a su mejor amigo. Ay, qué difícil guardar ese secreto. Aunque se puede. Nosotros nos hemos guardado secretos. Sí, y como dos años después, no es como, ¿se acuerdan contar cuando pasó y así, esto? Y uno, no te puedo contar ahora, no te puedo contar ahora, después te cuento. Y uno espera como el tiempo prudente, ya cuando se puede contar, se cuenta. Ella y Noah son mejores amigos. Cuando le dijimos que le revelaríamos el verdadero final de su personaje, le pedimos que jurara guardar el secreto. Hay muchos planes a futuro para Stranger Things y este secreto vale la pena que siga haciéndolo por ahora. Esto lo explicaron ellos hablando en un podcast que se llama Happy, Sad, Confused. Así que sí, les tocó guardar el secreto para que... Yo lo hubiera guardado igual. Sí. Sí, se puede. Nosotros somos buenos guardando secretos. Nos gusta contar cosas cuando tenemos la información. Y se puede. Sí. Eso sí es verdad. Cuando no, igual entendemos. Es como, bueno, sí, algún día me enteraré. Es por mi bien. Imagínate que esto del final, que dicen que por ahora vale la pena que esté guardadito, creo que tiene que ver con una teoría que anda rondando en internet que se llama Comfortigate. Sí. Y está impulsado quizás por la negativa de los fanáticos a despedirse de su serie favorita porque fueron 10 años acompañando el crecimiento de Stranger Things, pero lo que ellos dicen es que aún falta un episodio, incluso ayer lo hablamos con Oliver DJ. Lo que hablamos de cerrar, que era para el 7, el 7 de enero, que supuestamente va a llegar algo. Que yo dije que ojalá. Entonces lo que dicen es, tú entras a Netflix y pones frases como último capítulo de Stranger Things, pones Comfort Gate y te sale como si fuera a salir un nuevo capítulo disponible. Exacto. Puede ser una maña de Netflix para que tú vuelvas a ver el final. Sí, bueno. Varias veces esperando que lo hacen nuevo. Es tenaz. Y no sé si sea una falta de rigurosidad en los procesos que tanto nos gusta, pero por ejemplo, hay series que pensaba que el algoritmo era más personal. Sí. Y cuando hay nuevos episodios, sale como nuevo episodio. Yo pensaba que si yo ya había visto ese episodio, no me salía más. Pero sale, entonces uno piensa que hay un nuevo episodio y vuelve y fue el que acaba de ver. Y vuelve y sigue saliendo. Eso hace parte de la teoría conspirativa también porque dicen que los estudiantes en el último episodio tienen la posición de las manos igual a Henry, que era como cruzaditas. Sí. Dicen que... No me di cuenta de eso. ¿Por qué los miembros de la familia Wheeler llevan el mismo peinado que Henry? Y eso tiene que ver con pues otra teoría. Pues la moda, porque en los 80 la gente se peinaba así. Que la teoría era que Wheeler, la mamá, podía ser la hermana de Henry. No se sabe todavía. Dicen que qué significa el cartel amarillo vacío que se ve en el fondo del campo de graduación. Porque hay una chica que lo sostiene y no dice nada. Ok. El cambio de color de los diales de la torre de radio. Sí. ¿Qué hay en las cajas del What's It? Es que muchas cosas. Los lomos de los libros del juego que tienen ellos. ¿Sabes qué dicen? Max, Will, los nombres de los personajes. Cuando tú los unes, sale una frase que dice ex alive. Entonces la gente está, mejor dicho, flipando con eso. Pero ¿qué pasa? Que ayer entonces ya dijeron, parece que se dio un anuncio el 7 de enero, pero además de eso ayer se anunció el documental de Stranger Things, en el que se va a mostrar todo el detrás de cámaras del proceso de creación de la última temporada. Se llama One Last Adventure, The Making of Stranger Things 5, y es una mirada al interior de los años de esfuerzo y de trabajo pues que se invirtieron en esta última entrega. Y en el avance pues ya podemos ver fragmentos de la lectura final del guión de la serie. Mientras están estas imágenes rondando, Russ Duffer dice: escribir las últimas líneas que dirían estos personajes fue realmente difícil, pero fin de la serie, escribir esas palabras tuvo el mayor impacto, y uno puede ver a Noah con Millie Bobby Brown llorando durante la lectura de la mesa, y especialmente a Noah, pues se ve súper conmovido y se acurruca en Cara Buono, que es la que interpreta a la mamá de los Wheeler, Karen. Sí. Hay que esperarlo porque este documental llega a Latinoamérica el 12 de enero, es decir, la próxima semana, si no estoy mal. Sí, ya. Este lunes. Este lunes. Que es festivo. Es festivo. Para que se conecten, para que lo vean, y obviamente seguiremos hablando de todo lo que pasa con Stranger Things. Sí, seguramente sí. A mí me gusta ver cómo crean las cosas. Sí, bueno, está bien. Por ahora, pues es esta canción. ¡Uf! ¡No, 11! ¡No! Muy bien. Ahí era Prince, Purple Rain. Números importantes en streaming gracias a esta serie que sí que lo hizo bien con la música. I never meant to call you when you're sorrowful.